con este y todo cantamos y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento, hermano, ¿eh? Ustedes cantan, a ustedes les gusta. Ustedes son muchachones. Vamos a ver. Junto a mí, a ver. Muy buenas tardes, Uruguay. Yo soy Thiago Perdomo y este es Pole vs Rocks. En este primer bloque escuchamos a los Choppers con Inquisidor, Helker con Basurero Nuclear, Alma Fuerte con Tori Pampa en vivo, Abaddon con Noches de Metal y Ángeles del Infierno con Maldito Sea Tu Nombre. A continuación, en este segundo bloque, vamos a presentar a la banda de un artista argentino de San Juan, Ángel Porco. Nacido en 1975, Ángel Porco descubrió su talento vocal a los 7 años de edad en un coro escolar y se enamoró del heavy metal a partir de los 12 años de edad. Inició su carrera musical tocando la batería en una iglesia y a los 16 años fundó su primera banda, Defensores de la Fe, en 1992. Ya en 1995 debutó con Aleación, ganando un concurso y lanzando su primer EP. Después de varias giras con Exedion en 2006, Ángel comenzó su proyecto solista AHM, grabando su primer EP Resurgiendo en 2006 y lanzando el CD Último Despertar en 2008, seguido de un DVD en 2010. Su música ha sido reconocida internacionalmente, participando en compilados y relanzando sus álbumes en Chile y en otros países. En 2015 celebró 20 años de carrera con un disco aniversario y continúa su trayectoria con Ángel Heavy Metal, preparando un nuevo EP y material con su banda. Ángel Porco sigue dedicado al Heavy Metal, manteniendo viva su pasión por la música. Pueden encontrar información acerca de la banda por las redes sociales en YouTube buscando Ángel Heavy Metal. A continuación escuchamos tres de sus canciones: Avenado Tuerto, Recuerdos del Ayer y El Anátema. Este último es su más reciente sencillo de 2023. Así que vamos con todo. Yeah. Se juntan para Bueno, nuestro programa se graba todas las semanas. Así que si quieren pedir canciones, enviar material para difusión, pueden hacerlo por WhatsApp por el número más 55-219-7196-9032, más 55-219-7196-9032. Y ahora vamos a nuestro tercer bloque, con una sesión hablando acerca del ocultismo, del paranormal, cuentos de ultratumba, y bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la mitología egipcia. Bueno, la mitología egipcia está repleta de una variedad de dioses y diosas que personifican aspectos fundamentales del cosmos y la naturaleza humana. Ra, el dios del sol, es venerado como el creador del universo y el rey de los dioses. Osiris, el señor del inframundo, simboliza la muerte y la resurrección, ofreciendo esperanza en la vida después de la muerte. Isis, la diosa de la magia y la fertilidad, es adorada como protectora de la familia y sanadora de enfermedades. Además, rituales como el culto a Osiris, que involucra ceremonias de muerte y renacimiento, y la adoración a Hathor, diosa del amor y la música, mediante danzas y cánticos, son practicados por ocultistas en busca de conocimiento esotérico y conexión con lo divino. Estos rituales a menudo involucran la invocación de poderes divinos a través de prácticas como la meditación, la visualización y el uso de símbolos sagrados. Los ocultistas también recurren a la interpretación de textos antiguos como el Libro de los Muertos para obtener enseñanzas sobre el viaje del alma después de la muerte. La alineación de los ciclos naturales con el solsticio y el equinoccio también es una parte integral de la práctica ocultista egipcia, ya que se cree que estos eventos cósmicos tienen un profundo significado espiritual y energético. En resumen, la mitología egipcia ofrece un vasto tesoro de conocimiento y prácticas rituales que los ocultistas utilizan para explorar los misterios del universo y la divinidad. Está llena de dioses y diosas con atributos y funciones variadas. Por ejemplo, Isis, considerada la diosa de la magia y la fertilidad, es venerada por su habilidad de traer sanación y protección. Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, es invocado en rituales para obtener conocimiento y guía espiritual. Además, Anubis, el señor de la necrópolis y el embalsamador divino, es venerado en rituales funerarios para facilitar el viaje del alma hacia el más allá. Estas deidades, entre muchas otras, forman parte integral de la cosmología egipcia, y su invocación y veneración en rituales ocultistas buscan desvelar los misterios del universo y la existencia humana. La mitología egipcia es una rica fuente de simbolismo y misticismo que ha cautivado a los ocultistas durante siglos. En esta antigua tradición, los dioses y diosas representan fuerzas cósmicas y aspectos arquetípicos del universo y la psique humana. A continuación, escuchamos a bandas que tuvieron sus flirtes con este asunto tan interesante, y son Merciful Fate con The Curse of Pharaohs y Iron Maiden con Power Slave. We'll be right back. Y esta fue nuestra sección de ocultismo de hoy, hablando acerca de la mitología egipcia. Y ahora a continuación tendremos a un pequeño homenaje a una de las bandas más importantes del heavy argentino, Orcas. Bueno, Orcas es una banda de heavy metal formada en 1986 en Buenos Aires. Reconocidos por su poderoso sonido y letras contundentes, Orcas se ha establecido como una de las bandas más influyentes en la escena del metal argentino. Con una carrera que abarca décadas, han lanzado álbumes emblemáticos como Reinará la Tempestad, Hoy Mortales el Grito Sangrado y Eternos, consolidando su reputación como referentes del género en América Latina. Con un estilo que fusiona la agresividad de thrash con elementos del heavy clásico, Orcas continúa siendo una fuerza destacada en la escena del metal argentino. A continuación escuchamos tres canciones de estas fases: Reviviendo las Huestes, Vencer y Solución Suicida. Y por aquí nos quedamos y recuérdense, estamos al aire todos los martes y sábados a la hora 15 de Uruguay, Brasil y Argentina. Yo soy Thiago Perdulamo y les mando un gran saludo a toda la audiencia. Nos vemos este próximo sábado. Hasta pronto. la casa de muerte.